vestidos y zapatos de tacón. Hoy me solté el pelo y aquí va la reflexión. Me pregunté que por qué tan desgraciada, siendo el mismo ser pero yo infravalorada. Tan difícil ver que son solo dos palabras, hombre o mujer, pero ambos la misma masa. ¿Por qué tú eres el rey y yo princesa barata? Cállate una vez, vas a meter la pata. Pregúntaselo a él, parece tener respuestas. Que la culpa es de esta sociedad enferma. Enferma de poder, dinero y otros vicios, pero en base a argumentos un tanto limitaditos. Hablan de igualdad y derechos registrados. Al final aún voy a ser objeto privilegiado. Si no fuese la mujer la primera que va al paro, si no fuese la mujer un hoyo para hincar el palo. Dices que yo soy más que una cara bonita. ¿Vas a Photoshop con mi cara y la editas? Que alce la voz, que estás abierto y me escuchas, pero suelto la verdad y dices que son paparruchas. Mamá siempre me dijo que no caminara sola, pero nunca dijo al crío que a las niñas no se violan. Papá la contra me dijo que fuese fina y a mi hermano le contó cómo poner a una tía. De marzo llega la revolución, mujeres con dos pechos y un más fuerte corazón, llenas de rabia, llenas de insatisfacción. La mierda con purpurina no deja de ser mojón. Ilustrados modernistas creen tener razón, pero la tía lleva falda y otra furcia del montón. No me taches de algo que no soy por no ser como tú esperabas. Tenía una venda en los ojos y me tapaste la cara. No soy mejor que tú, tampoco soy peor. Si quieres colaborar, haz idiota esta canción. No me trates como objeto, trata como lo que soy. Persona del sexo opuesto, pero no como inferior. Deja atrás tus ideales y únete a la misión. Que el único encontronazo sea haciendo el amor. Buenas tardes y básicamente precarias y básicamente en pie. El jueves pasado terminamos el programa sin haber tenido aún conocimiento de la puesta en libertad de los cinco de la manada, de los cinco sevillanos que han sido ahora mismo puestos en libertad y que, por cierto, pues ha salido esta mañana la posibilidad de que uno de ellos cogiera, bueno, intentara salir del país y demás. Y bueno, pues ahí tenemos nuestros jóvenes, nuestras jóvenes de Altasu, de Altsasu, que bueno, pues no tienen todavía ni posibilidad de estar en sus territorios. Hoy queremos dedicar el día al feminismo porque al salir del programa el jueves pasado y enterarnos de esto, no hemos tenido más remedio que sumarnos a la acampada feminista que la misma noche de la concentración en Repulsa por la puesta en libertad de estos cinco sinvergüenzas se ha situado, se ha materializado en la Puerta del Sol. En primer lugar, buenas tardes, Jorge. Hola, Marta, y hola, radio oyentes. Bueno, hay que decir que esta acampada que se ha materializado en la Puerta del Sol todavía no tiene un manifiesto, no propiamente dicho, pero sí tiene un llamamiento muy, muy completo, lo más inclusivo posible, y que todavía están trabajando de manera conjunta todas las personas que participan en ella. En primer lugar, y porque nos atañe directamente, vamos a intentar a ver si somos capaces de utilizar el femenino como si fueran las personas, ¿no? Que nadie se dé en el caso de los hombres por aludidos. Si utilizamos el femenino, intentaremos también utilizar la E, que es el neutro, que desde los movimientos LGTBIAQ, que ya iremos viendo más adelante o en un programa específico qué quieren decir todos estos matices, pues es el que vamos a intentar utilizar, siempre y cuando y pidiendo disculpas si nos equivocáramos, por no herir sensibilidades. Os comentamos que esto es un llamamiento para todas las personas afrodescendientes, transfeministas, ecofeministas y feministas con un enfoque transversal con el objetivo de parar y reparar el discurso hegemónico dentro del feminismo blanco burgués. Esta iniciativa necesita de todas las personas oprimidas por el sistema patriarcal. LGTBIAQ, gitanas, migrantes, racializadas, refugiadas, indígenas y musulmanas, personas con diversidad funcional y neurodivergentes, trabajadoras, cuidadoras, kelis, trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales, campesinas, jornaleras, presas, desempleadas y todas las personas invisibilizadas. Les niñes y jóvenes que sufran cualquier tipo de violencia, madres víctimas del síndrome de alienación parental, del SAP. Esta acampada además se solapó el viernes 23, no sé si os acordáis o si estuvisteis allí por la Puerta del Sol, con la jornada antipederasta que se celebró el pasado viernes, y digamos que se ha hecho ahí una especie de fusión, ¿no? Yo como estoy participando directamente, ¿tú cómo lo has visto desde fuera, Jorge? Bueno, yo lo he visto un poco raro porque, por un lado, me sucedió un percance físico que se me taponó un oído. Eso me hacía ver las cosas un poco como estuviera viendo una película, porque no el sonido estaba amortiguado de todo, pero realmente fue interesante. Estuve participando porque las asambleas son no mixtas. Estuve asistiendo como espectador, además con esa circunstancia de que lo estaba viendo como estuviera viendo una película, a varias asambleas. Y la verdad que, bueno, yo me pareció muy interesantes los debates que se planteaban. Creo que el programa de hoy, lógicamente, va a tener un gran protagonismo como Marta, lo suele tener, pero dada la temática, inevitablemente va a ser así. La Marea Básica estábamos implicados un poco ya de antemano, porque estábamos implicados en el sentido de apoyar la jornada antipederasta que se estaba celebrando en Sol, por otro lado. De hecho, pues pensábamos acudir allí a la concentración cuando ya tuvimos la información de que se estaba produciendo la acampada feminista, con lo cual pues era razón de más. Y conste que no era un día fácil porque había muchas convocatorias. Vinimos aquí a Vallecas, estuvimos participando en la consulta republicana, que además, pues a satisfacción de todos, pues fue un éxito y parece que va a tener continuidad en otros sitios. Y luego nos fuimos a la Puerta del Sol, que realmente pues muy interesante, porque nosotros hemos estado participando en otra acampada por los derechos humanos en el otoño, y desde luego a mí me parece maravilloso que ahora la Puerta del Sol tenga esta función de la lucha feminista y se haya montado allí la acampada feminista. Y bueno, en ese sentido, cuando llegamos, después de empezar la jornada, y que aparte de la jornada antipederastia tuvo un montón de intervenciones, de canciones, de poesía, porque estaba muy bien preparada, pues a partir de esa noche o de esa asamblea de entre el viernes y el sábado, pues nos hemos integrado como precarias y desempleadas, ¿no? Para decirlo de alguna forma, pues por ese patriarcado del salario que en el caso de las mujeres pobres, pues nos afecta pues bastante más, ¿no? Y esas jornadas de triples y dobles jornadas laborales en casa, en el activismo y en la propia jornada laboral, en el caso de tenerla, pues cómo nos afecta. Partiendo de situaciones, esto está también incluido en ese llamamiento, de situaciones de privilegio diferentes. A todas las voces silenciadas se le hace este llamamiento con el fin de articular luchas y crear un espacio plural y diverso de aprendizaje común. Hay un matiz que has comentado que nos gustaría que todo el mundo, todas las personas que escuchan supieran, y es el por qué son no mixtas, o cómo lo hemos entendido nosotras, ¿no? Cuando llegamos allí, escuchamos a un par de compañeras. Allí hay, son mayormente mujeres muy jóvenes las que hay allí en la acampada, y que nunca, y es cierto, nunca han tenido un poco su espacio donde hablar entre ellas, porque incluso en los movimientos sociales, nosotras esto lo conocemos muy bien, pues hay como mucho hombre, ¿no? Y muchas veces las portavocías de algunos de los movimientos sociales pocas veces son mujeres, o nos cuesta mucho incluso que quieran salir. Ya hablo por mí incluso al principio, o por otras compañeras que sabemos que les pasa parecido. Entonces esto de que sean nomistas en principio y hasta que se sientan seguras, que son a las 10 y a las 10 de la mañana y de la noche, independientemente de que se puedan hacer puntualmente alguna que sea abierta y en la que haya participación masculina, pues entendemos que es un poco por esa, por generar esa red de cuidados que hasta ahora pues, pues les ha costado mucho, ¿no? A todos los colectivos que están participando en esta acampada. Por otro lado, es incluyente, aunque porque suena como muy contradictorio, ¿no? El hecho de que sean nomistas, y ya desde aquí les decimos que nosotras estamos muy de acuerdo en que así de momento y hasta que esté conformado ese manifiesto y ellas estén seguras, pues de que sean como crean ellas que tengan que ser, ¿no? Y en este sentido, los hombres, pues un poquito como desde esa situación de privilegio que se tiene histórica, pues hacerse un poco cargo, ¿no? De que ahora el levantar la voz nos corresponde un poco a nosotras, ¿no? Y que desde ese esa huelga de cuidados que del 8 de marzo, pues se está empezando a generar una serie de redes de mujeres que si no las tejemos, pues digamos que el patriarcado y el capitalismo pues nos va a absorber, ¿no? Y son pues trabajadoras invisibilizadas por ese patriarcado que son trabajadoras que están invisibilizadas por ese patriarcado para que siga sano ese capitalismo, ¿no? De alguna forma. Entonces termina diciendo que nos queremos libres y vives, que estamos aquí para visibilizar desde la sororidad lo que este estado cis heteropatriarcal, racista, capacitista, especista y capitalista trata de invisibilizar a diario. Es un espacio que legítimamente nos pertenece a todos y es el momento de ocuparlo. Hemos trabajado en este llamamiento desde la rabia y el amor que nos une. Pedimos disculpas de antemano por si alguna identidad oprimida no se siente parte de este llamamiento. Y, por supuesto, les invitamos a ir a esas asambleas. Hoy no han podido venir todavía ninguna de las compañeras porque es hoy el Día del Orgullo Crítico. Y entonces hay una movilización en todo Madrid como con una especie de marchita pequeña. Pequeña, que esperemos que sea multitudinaria. Y bueno, a partir de las de mañana, por la mañana y por la noche, siempre hay asambleas. Y os invitamos a todas a participar. La parte nuestra, la parte precaria. Jorge, ¿qué le pasa a las mujeres en ese sentido en un entorno laboral o por qué afecta más ese patriarcado a las mujeres? No solo en un entorno laboral. En el entorno de vital. Porque en un entorno laboral bien entendido están trabajando sin cobrar durante toda la vida porque están haciendo lo que se llama el trabajo de cuidados, que es un trabajo que no está económicamente compensado. Digamos que la reproducción, la crianza, claro, el hogar, el acompañamiento, que serían los cuidados, nos corresponde a nosotras, y no por nacer mujer, sino por llegar a ser mujer, ¿no? Efectivamente. Nosotros vamos muy al grano de lo que es lo más estrictamente material y por eso defendemos la renta básica, porque nos parece que es la manera que estaría cubierto económicamente. No creo que la renta básica por sí mismo derrote al patriarcado, porque el patriarcado es una cosa que lleva miles de años, pero sí que daría a las mujeres unas oportunidades para poderlo enfrentar mejores que las que realmente tenemos ahora mismo. Una capacidad emancipatoria, ¿no? De la que hablábamos el jueves pasado. Una capacidad emancipatoria. En el tema este de los cuidados, pues parece que esa preciosa palabra, lo voy a poner en palabras de Anita Bodwin, que hace poquito ha publicado un artículo que se llama Las últimas de la fila. Perdonad, que es que estamos con entre sol y sol, pues polvo en la garganta y con una afonía galopante. Comenta que además es un artículo precioso, que esa preciosa palabra de los cuidados pues puede convertir en una trampa o en un arma arrojadiza según el momento, porque esos cuidados, pues lo que os comentábamos, no nos corresponden por nacer mujer, sino por llegar a serlo. Es cierto que puntualmente en hombres, incluso algunos compañeros que conocemos, pues les ha sucedido también, ¿no? En lo que pasa que es mayormente minoritario. En estos últimos días y por la acampada estamos escuchando historias de muchas mujeres en primera persona. Mujeres que luego hablaremos con Patri, que su historia en primera persona y teniendo ayer a punto el desalojo de su vivienda y no percibir ni siquiera renta mínima, pues estas mujeres en primera persona son mujeres que han dejado sus carreras para cuidar a sus hijos y que ahora acompañan o cuidan a sus maridos, aunque quizá no desearían no hacerlo, por eso tanta la importancia de que tuvieran ese pequeño ingreso garantizado que las permitiera pues salir o entrar otra vez en los hogares según quisieran y no pues por la necesidad material que la mayoría de mujeres nos acompaña, ¿no? Mujeres que están en plena crianza y que sus compañeros pues no están, no acompañan o encima pues empeoran, ¿no? mujeres que están solas, mujeres aisladas, haciéndose cargo del gran trabajo doméstico y de cuidados del que hablábamos, y por supuesto, y nos sentimos muchas así, sin ningún tipo de consideración, como si viniera en el kit de ser mujer, o como si naciéramos con el bebé, ¿no?, con el nenuco debajo del brazo y esos pañales de regalo. Vemos a niñas paseando por la calle de la mano de carritos, y probablemente, y eso es un poco... No me acuerdo quién decía que hay que matar cada uno, incluso, y cada una, incluso siendo de izquierdas, ¿no?, a ese fascista que llevamos dentro, que nos han integrado, ¿no?, ahí a nivel neuronal, desde pequeñitos y pequeñitas y pequeñites, ¿veis? Cuesta mucho, ya lo veis, que hasta en el lenguaje nos resulta difícil, porque probablemente saldría igual un poco de ojo ver a un niño con un carrito, cada vez menos, pero hay ciertos clichés y ciertas convenciones que no solo no nos gustan nada, sino que nos dividen. Pues sí. Bueno, como en ese sentido es importante que sepáis que ya estamos aprendiendo las mujeres lo que va a tocar después. Se está adoctrinando, para utilizar esa palabra que utilizan tanto los más media, a una nueva generación que podría volver a repetir los errores de la nuestra y de las anteriores. Por eso entornos, esas pequeñas islas de esperanza como esa acampada son importantísimas, porque generar redes de solidaridad y de apoyo mutuo son fundamentales para, y sobre todo para las mujeres en precario, ¿no? Bueno, las mujeres en precario, por supuesto, son las que más tienen que ganar y son las que más tienen que luchar, porque son las que están en peor circunstancia. Y porque realmente, probablemente, igual una pequeña parte sí estaría dispuesta, ¿no? Pero la gente que tiene los privilegios, las personas, mayormente hombres, no van a renunciar a ellos, y son los jefes y están cómodos en su no hacer o hacer lo mínimo para cumplir. Lo que digo, con excepciones, pero en fin. Digamos que desde la huelga del 8M, que quiero hacer este matiz, porque este año la huelga del 8 de marzo no solo se ha enfocado, igual como tradicionalmente el movimiento obrero, al entorno laboral. Has estado muy bien ahí, por eso quería empezar yo por el tema de la precarización en el entorno laboral, porque sí se ha dado este año mucho contenido a la precarización del resto de la vida, de hacer una huelga de cuidados, de hacer una huelga de consumo, de hacer una huelga que quizá, no sé tú, que yo te conozco muy bien en tu vida personal, quizá haces todos los días. Ese tipo de huelga. Lo digo porque al ser un hombre me parece importante que se sepa que hay personas como tú que hacen ese tipo de huelga, de consumo, de cuidados, todos los días, que se puede hacer. Entonces es muy importante el matiz que ha metido el 8 de marzo este año. Hombre, yo hago huelga de consumo ideológica, por un lado. Te lía hoy. pero luego también la hago por necesidad, porque soy súper precario, que vivo con una ayuda de estas de mayores de 55 años, absolutamente miserable. Y eso pues no me hace hacer huelga de consumo, pero sí grandes restricciones. Pero sí que hago la huelga de consumo de carácter ideológico. La huelga de cuidados no la puedo hacer porque me cuido yo a mí mismo. Pero sí hago un poco de huelga a veces porque digo, bueno, hoy no barro. O no. lo que sí, como hombre, ¿por qué encuentras que probablemente esa vuelta a... Bueno, ¿cómo encuentras esto del ecofeminismo? ¿Por qué tú te sientes incluido en ese ecofeminismo? Para que los hombres que escuchan puedan ponerse yo en el lugar, ¿no? Yo me siento incluido en el ecofeminismo como ecologista y como feminista. Lo que pasa es que lo digo esto con mucha prevención, porque soy un hombre el que está hablando, y entonces decir un hombre, pues sí, que eres feminista, lo dices desde un punto de vista ideológico, pero eso hay que probarlo. Y de privilegio. Sí, por eso estás en una situación de privilegio por tus circunstancias como hombre. Entonces, pues tienes que demostrarlo en la práctica real, si no, no vale. Entonces, claro, yo, porque... Ahora mismo yo no tengo más remedio que cuidarme, pero si yo tuviera la posibilidad de que alguien me cuidara, a lo mejor me dejaba hacer. Primero porque estoy educado así, no debería, o sea, ideológicamente, o sea, por mi pensamiento, pues me rebelaría contra eso, pero tampoco puedo poner la mano en el fuego de cómo me comportaría, porque yo sé que me he comportado tiempo atrás, vamos, cuando las circunstancias eran diferentes, como estoy educado, que es en el machismo, y tengo que reconocerlo así. Y de alguna manera el hecho de reconocerlo, de hacer autocrítica sobre una misma, ya te hace feminista, ¿no? Y entonces el matiz de que feminismo es sinónimo de igualdad, que ahora están emergiendo además, y probablemente se llamen igualdad real ya o alguna cosa así, ¿no? Uh-huh. Que no son movimientos feministas, porque además son prácticamente todo lo contrario, y es importantísimo que conceptos como embrismo o feminazi se sepa que no existen y que vienen de unos entornos muy, muy de ese autobús naranja, ¿no? Que diría que esos trabajos nos corresponden a nosotras, o hay que tener mucho cuidado con ese uso del lenguaje. Porque el hecho de que, lo digo por las compañeras de la acampada, ¿no? Y por lo que estamos viviendo estos días, el hecho de que no te depiles, o el hecho de que abiertamente te declares, a mí me gusta mucho el concepto disidente sexual de lo que es lo heteronormativo, ¿no? Pues realmente no implica que no puedas estar, que de hecho se padecen también doblemente por las políticas malas económicas, pero también las malas políticas sociales que tenemos con respecto a la integración de una serie de grupos que no tendrían por qué hacerse como guetos, ¿no? Sino todo lo contrario, abrirse un poco a la normalización dentro de la sociedad. Uh-huh. ¿Por qué crees que cuesta tanto el matiz este? ¿De qué manera el sistema está pervirtiendo ese concepto de feminismo amplio que tú como hombre entiendes que es sinónimo de igualdad? Bueno, yo a mí me cuesta mucho trabajo entrar en este tema. Bueno, es difícil de explicar, pero me cuesta trabajo centrarlo suficientemente. Me gustaría comentar algunas cosas de las asambleas a las que he asistido, aunque he asistido con esa especie de distancia, pero esa distancia me permitía, primero porque no es que tuviera nada que decir, o sea, no habría yo intervenido así como así, pero el hecho de no poder intervenir directamente ya te sitúa como en una perspectiva muy, muy neutral, ¿no? Entonces era muy interesante los debates que surgían y cómo las diferentes personas intervenían en relación con algunos temas que, de hecho, por ejemplo, estoy pensando ahora, porque hoy es el día del orgullo crítico. Eso es. Y entonces estaban el debate en relación con las diferentes siglas estas que componen el LGTBI... IAQ. Y había, intersexual, sí, asexual y queer. Care. Sí, efectivamente. Entonces, como pues son muchas, ¿no? Pues había algunas que realmente yo creo que la gente no sabemos qué es lo que realmente significan. En concreto la de la Q, que era muy criticada desde el punto de vista de el grupo que defiende, que lucha contra la pederastia, el grupo antipederasta, parece ser que tiene algún temor de que hay una cierta infiltración de lo pederasta en lo queer, y lo estaban planteando ahí en el debate. Y era interesante por ver las interpretaciones que se hacían de un lado y de otro. Realmente es un tema que habría que conocerlo más a fondo, ¿no? En este caso, es cierto que esta acampada está generando una inteligencia colectiva de un grado para mí, como Marta, o para incluso para la gente precarizada y que podemos ir ahí a informarnos, o como esos talleres que dan las Madalenas Diversas, ¿no? En el distrito de San Blas, que son colectivo LGTBIAQ, pero en precario, de alguna forma, y cómo dan esos talleres dentro de los institutos de identidad sexual, la falta que nos hace a las personas adultas también, ¿no? Sí. Entender cierto tipo de conceptos que a lo mejor incluso ahora la gente joven utiliza mucho mejor que nosotras, porque no, ni siquiera porque no lo hemos oído hasta ahora, porque no habíamos notado ese matiz, por ejemplo, que generaba esa Q o que puede generar. De hecho, yo reconozco que había oído hablar de la Q esta unas cuantas veces, pero no había llegado a hacerme una idea de qué realmente se refería. Luego, el otro debate que era muy central era el tema de si la asamblea era mixta o no mixta, o si se reservaban espacios mixtos, o se hacía alguna asamblea en un momento dado no mixta. O sea, ¿cómo se manejaba el tema ese? A mí me pareció muy interesante también todas las intervenciones. Y luego cómo, porque claro, si estás participando en una cosa desde dentro, te implicas emocionalmente, o sea, porque piensas, tengo algo que decir, voy a hablar, pero cuando lo estás viendo así como yo lo estaba viendo, pues no te implicas de esa manera y eres capaz quizá mejor de juzgar los matices cuando aparece que hay diferentes opiniones, pero en realidad no son tanto diferentes opiniones, sino que son matices, y unos matices van completando a otros. Muy interesante. Por cierto, que las asambleas también tienen un momento que son excesivamente prolongadas, ¿eh? Bueno, también es cierto que es que participan muchísimas personas. Muchas, sí. Muchas mujeres participan en la asamblea, entonces, y están como empezando. Entonces, sí. Esos primeros días, hasta como, pues, saber quién es esa red, ¿no? Desde sí. Donde hacerse esos cuidados, pues están costando un poco. Luego también quería comentar otro aspecto, y es que, bueno, allí nos juntamos algunas personas de las que habíamos participado en la acampada de Sol del otoño, por los derechos humanos, vuelvo a repetir, pero que somos un poco adictos a las acampadas, y la mera noción de que se va a producir o que va a empezar una acampada en Sol, allí nos tienes a todos, por lo menos 4, 5 o 6, con las mochilas preparadas, con el saco de dormir, con la guitarra, absolutamente dispuestos a incorporarnos a la acampada que se produzca, primero porque es mantener, como han empezado todas las dinámicas desde el 15M de 2011, que han sido las acampadas de Sol, porque aparte del espíritu del 15M y mil cosas que se dicen, lo concreto son las acampadas de Sol, y cómo nos tuvimos que quedar un poco al margen, porque claro, no era nuestra acampada. Bueno, nuestra acampada es, me explico. Existe un patriarcado, que es el del salario, que es el que nos afecta directamente a nosotras, y aunque dentro de la marea básica contra el paro y la precariedad, pues quizá últimamente, ¿no? O por lo que ha sido la movilización social, hay bastantes hombres mayores de 45 años que están en precario, pues también habemos, aunque sea una parte dentro de los movimientos más pequeñita, que de mujeres, que estamos también pues en diferentes movimientos y demás, y que quizá nunca participamos. Entonces, este primer arranque de que sean nomistas, pues algunas de las mujeres que estamos dentro de los movimientos sociales no nos parece tan mal, al revés, nos parece incluso bien que así de primera mano se tenga en cuenta que ese patriarcado de salario que a las mujeres precarias nos afecta más, pues que de momento solo empiecen a hablarlo ellas, ¿no? Nos gustaría o sería bueno que vinieran pues dos mujeres de la plataforma de afectadas por la hipoteca, dos mujeres de la marea básica de la coordinadora de desempleadas y precarias, dos mujeres de todo tipo de movimientos, porque de momento en las asambleas, aunque sean no mixtas, entendemos que hay mujeres en todos los movimientos que pueden hacer esas portavocías de momento para cambiar la dinámica que se ha tenido hasta ahora, ¿no? Vamos también a poner el matiz. Quizá nosotras deberíamos poner más esa voz, dado que desde el 8 de marzo, que paramos un poco en casa y se notó bastante, además, por lo menos en algunas casas, nosotras somos las que hacemos esos trabajos invisibilizados cada día para que el capitalismo y el patriarcado sigan sanos mientras nosotras enfermamos. Y eso todos los días, para luego encima tener pensiones más bajas que las de los hombres y en muchos casos seguir dependiendo de ellos hasta el día de que morimos, vamos, por decirlo de alguna forma. Incluso después de que mueren, esas pensiones de viudedad, que son casi la mitad o incluso por debajo de la mitad de la que tienen algunos hombres, ¿no? O de la que incluso tuvieron sus maridos entonces. Muchos casos, depender de ellos, lo que os decía, hasta el día de la muerte, y además pues no, tener que reducir nuestras jornadas laborales. ¿Quién reduce normalmente su jornada laboral? Cierto es que poco a poco los hombres van pidiendo esa reducción de jornada, pero no es lo común aún, ¿no? Y verdaderamente seguimos nosotras reduciendo esa jornada, cobrando menos, pero eso es para seguir trabajando de una manera exhausta y sin parar en casa y fuera de ella, para vivir como en esa especie de, pues como si fuera una, no sé, una cárcel mental que al final simplemente la sociedad nos ha hecho hacernos y crearnos a nosotras mismas. Entonces esta acampada, incluso para una persona como yo, que me considero una persona abierta y tal, me doy cuenta de que yo, por ejemplo, perdono cosas que a las mujeres o a nosotras no nos perdonarían los hombres en algunas cuestiones de mi vida, tanto en la personal como en la de la movilización. Es decir, se dan por hecho ciertas cosas en nosotras que no se dan tan por hecho en los hombres. ¿Me explico? El hecho de que las cosas se recojan, o el hecho de que cuando hay un problema, un conflicto, tengamos que ser muchas veces las intermediarias de discusiones. En una de las charlas, estabas tú conmigo, en la del 10 de diciembre, que estuvimos por los derechos humanos, uh-huh, en una charla de Mayor Zaragoza, que decía, dice, es curioso porque los hombres en general utilizan siempre la violencia y solo en caso extremo no la utilizan. Y las mujeres en general nunca utilizan la violencia y solo en caso extremo la utilizamos, ¿no? Entonces quizá por eso esa intención inicial o esa parece cerrazón, pero no lo es, de proteger un poco de momento el que sean no mixtas, para evitar este tipo de conflictividades que con cariño y sin acritud para los hombres se producen mucho menos entre nosotras. Yo creo por la que cosa por lo de menos, los egos. No sé en general, pero por lo menos la gente que hemos estado, que mencionaba antes, que habíamos ido allí con las guitarras y con los sacos de dormir, nos lo hemos tomado muy respetuosamente. Verdad. Pues es la realidad. Y además se agradece. Es lo que iba a comentar. Ninguno de los hombres que estáis, pues por ejemplo, los de Lenares, que han traído ayer la carpa, una carpa para las compañeras, y traen la carpa y dicen, no, nosotros solo traemos la carpa, vienen a escuchar, y esa apertura pues mental se agradece bastante, ¿no? Porque es importantísimo pues tejer esas redes que, les guste o no, tienen que ser feministas, y porque además no nos corresponde todo el trabajo de cuidados a nosotras por el hecho de tener vagina, vaya, como quien diría, como a lo mejor diría los del autobús naranja este. Entonces, bueno, quizá desde el momento en que la mujer, como para llegar a esa igualdad ficticia, se incorpora al mercado laboral, la parte más invisible, que es la de las casas, de los hogares, o de todas esas convenciones que tiene la sociedad, que sí que nos reprimen, pero se notan menos, pues quizás lo que ha podido hacer que no se ponga en valor, que hay otro tipo de esfuerzos que han hecho las mujeres hasta ahora, precisamente porque el movimiento obrero a lo mejor se ha centrado demasiado en las condiciones laborales y poco en esas condiciones de vida digna, que pues una mujer, por ejemplo, igual no tiene hasta el momento de morir, en el caso, fíjate, de mi misma abuela, porque no ha llegado a jubilarse nunca, ¿no? Porque claro, están trabajando toda la vida. Eso es lo que hablábamos el día de lo del precariado. El movimiento obrero ha cometido un error grave y ha sido centrarse nada más que en los derechos y de las personas que estaban en el sistema del empleo. Las personas que estaban colaborando totalmente en el esfuerzo de la reproducción de la vida y de la reproducción precisamente de la propia fuerza laboral no les han dado, no han luchado por sus derechos. Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Pues que los derechos los tienen los hombres que han trabajado, que han cotizado, que han estado durante un tiempo continuado en el trabajo, y las personas que han estado haciendo las otras labores pues se han quedado fuera, y entonces es absolutamente injusto el mero concepto de pensión de viudedad. O sea, es no reconocerle a una persona su derecho por sí mismo, sino en condición de que es viuda o viudo, pero generalmente de otra. Es cierto, remite como a un concepto de posesión. Claro. Casi del hombre hacia la mujer, como, de decir, es lo que te queda por el trabajo de tu marido, ¿no? Lo que te queda por ser tú misma. Claro, efectivamente. Esto en el artículo de Anita Botwin habla, y está muy bien, que habla como que tiene mucha relación con la identificación del jefe. Por eso lo del patriarcado, ¿no? El jefe te manda y a cambio de ello te da el salario. Eso sí nos pasa a todos los géneros, ¿no? Pero cierto es que en casa no se manda ni tiene por qué ser así. Al no existir esa figura de poder que dirige los trabajos domésticos, que no existe una moneda de cambio, digamos, en el entorno de casa, nada más que pues el cariño, por decirlo de alguna forma. Pero ya es pues una figura de poder el mero hecho de que llevas el sueldo y ella depende de tu sueldo. Por eso te digo que es que al no existir una moneda de cambio, ese trabajo deja de serlo. Porque se entiende como empleo, no como trabajo. Por eso te digo que dentro del propio hogar, en una pareja, en una relación de pareja o del tipo que sea, el no tener en cuenta que si la mujer normalmente hace ese trabajo no está remunerado, pues es un poco seguir en la inercia capitalista y patriarcal de que solo vale lo que te da dinero, ¿no? Claro, sí. Y como la sociedad está así fundamentada, pues es lo que decía yo antes, o sea, la persona esta llega del trabajo con el dinero en el bolsillo y eso le da un poder. Por eso, que mientras esto siga siendo así y las mujeres nunca vamos a alcanzar nuestra emancipación ni la igualdad, desde luego sin renta básica tampoco, pero con ella, que lo hablamos el otro día, podría seguir siendo una sociedad injusta en la que ni unos ni otras crezcamos de ninguna de las maneras a otros niveles, ¿no? Porque hay dentro del, y además es lógico, dentro del mundo feminista existe la resistencia intelectual, más bien, sí, es un poco a la renta básica. De lo que mismo que estaba yo diciendo, ¿no? O sea, a partir de ahí pues se justificaba que la independencia o la autonomía estaría en que la mujer consiguiera un trabajo y consiguiera ella subvenir al dinero necesario, y eso se supone que es lo que le daría la independencia. Esto ha sido una teoría dentro del movimiento feminista muy fuerte, pero claro, eso lo que llevaba es a la doble explotación. A las dobles y triples, claro, jornadas laborales. Claro. Entonces digamos que dentro del movimiento feminista se podrían determinar como si hubiera dos vertientes con respecto a la renta básica. Las que piensan que la renta básica así sin más, sin dotarla de un contenido de apoyo mutuo, feminista, incluso impositivo, de que los roles que se tienen generados hasta ahora cambien, eso no lo cambia una renta básica, ¿no? Y por otro lado, toda esa corriente feminista que sí la apoya, incluso por ejemplo dentro de los grupos de Baladre, de Renta Básica de las Iguales, en las que con esa renta básica tejeríamos esas redes de apoyo mutuo, esa economía solidaria y de proximidad entre nosotras, y que verdaderamente sí produciría un cambio social. Entonces, algo que parece una herramienta hipercapitalista, como diría pues el entorno de Daniel Raventós, de la red renta básica, puede convertirse, debe convertirse en una herramienta anticapitalista, precisamente por esa parte de feminizar todo el movimiento. Claro, bueno, pero es más bien por la potencialidad que tiene, o sea, yo creo. ¿Cómo la potencialidad? Dale un poquito de aire a esto. A ver, explícate no, un poquito hombre, más. Hombre, quiero decirte que es lo mismo que he explicado en relación con otras posibilidades que tiene, que te da también la renta básica, pero quiero decirte, si no hay un cambio a nivel colectivo, a nivel comunitario, pues las opciones de disponer de una renta básica pues son pues para gastarte esa renta en dentro del sistema como está concebido, ¿no? En sí mismo no es el cambio. El cambio es por una potencialidad que tiene, vuelvo a lo mismo de antes, para hacer cosas diferentes o hacer las cosas de una manera distinta. Y también para generar un desarrollo con ello a nivel colectivo. Que por cierto, ya que has mencionado la renta básica de las iguales, tengo que felicitar a las compañeras de Granada que han sacado adelante. Amar, sí. Que ha sacado adelante una moción en la Diputación de Granada, por la cual, que además ha salido por unanimidad, por la cual hay un compromiso para implementar la renta básica de las iguales en Granada, pero que claro, requiere una fase previa de estudio para realizar una serie de estudios que permitan hacer esta implementación. Tampoco tenemos una gran información, nos lo ha contado en una frase rápida para simplemente darnos la noticia, y espero que en próximos programas tengamos más información porque es muy interesante. También la María Básica presentamos una moción, bueno, una moción no llegó a ser una moción, fue un proyecto, pero que está arrinconado. Y pero de comparar el proyecto este con la moción que se ha presentado allí, pues quizá podamos sacar un debate entretenido en próximos programas. Sí, además de dedicarle un programa entero que comentamos. De hecho, estos días, para que luego digan no, que se avanza poquito, esos pequeños logros de estos días, ¿hay alguno más que ese? Porque, por ejemplo, en Baleares han conseguido que se apruebe por unanimidad el que la renta mínima llegue a los 685 que dicta la Carta Social Europea. Y había otra novedad, pues, por ejemplo, en Tanares, que nos acompañó aquí uno de los días en el programa de rentas mínimas, que a través de Cuarto Mundo, de la EAPN y de Cáritas también han planteado una demanda derivada de aquella carta al Defensor del Pueblo, en la que exigen su cumplimiento, y parece ser que también no ha habido nadie en desacuerdo ni nadie que se oponga. Si este es un poco el quid de la cuestión, ¿quién se puede oponer a que esos derechos básicos estén garantizados? ¿Y quién hoy en día ya puede dejar de reconocer que sin esa renta básica decir que se tienen o que pueden ser efectivos esos derechos sociales no es real si no te los puedes pagar, ¿no? De alguna forma, no tienes educación si no puedes pagarle a tu hija el libro de texto. Entonces, igual esa apertura de ojos, ¿no? Y de conciencias probablemente en este poco tiempo que parece poco y que las luchas son poco agradecidas, no es tan poco. Bueno, va avanzando. Hay que ser positivo de alguna manera porque se van consiguiendo pequeñas cosas. Siempre más lento de lo que nos gustaría y además con los habituales retrocesos, que no hay que dejarlos de tener en cuenta en todo momento. Pero sí que hay señales, algunas señales positivas, ¿no? Tampoco nos tenemos que poner cenizos en cuanto a esto, aunque yo la verdad es que soy bastante escéptico con respecto a que los poderes instituidos, tanto aquí como en Francia, como en cualquier lado, vayan a ser favorables a que se implante una medida que nos iba a dar esa potencialidad de ser más libres, ¿no? Porque, bueno, hay resistencias que son, por un lado, interesadas, porque esto inevitablemente lleva aparejado una redistribución de la riqueza fuerte, incluso alguna renta básica, esta de las iguales de la que hablamos, por ejemplo, se plantea muy sobre la base de la del reparto de la riqueza, como un derecho también, no solamente como un derecho a la seguridad material, sino como un derecho a que lo que es de todos, lo que es común, pues sea también sea de todos, efectivamente. Por supuesto, es imposible ni con renta básica entender una sociedad de cuidados y eso de poner la vida en el centro, no como dice el artículo de Botwin, ¿no? Que dice es que no es un eslogan vacío lo de poner la vida en el centro, sino que es una voluntad de cambio, de verdad, de poner la vida en el centro. Mm. Para hablar de que se está haciendo, hay que hacerlo, no vale. Con, hay que con el postureo básico, total, ¿no? Claro. Que conocemos claro, hasta ahora. Debemos de cuidar y cuidarnos, cada uno de nosotras y de nosotros y no solo entre nosotras, ¿no? No solo las mujeres. También hacia afuera, hacia la tierra, hacia el clima, las que no tienen privilegios de ningún tipo. O sea, ¿cómo caminamos hacia igualdad? Pues impepinablemente desde el feminismo. Uh-huh. Porque la postura de poder, bueno, vayamos a mira ahora mismo, que se me había olvidado comentarlo, porque como estaba tan enfoscada con lo de los cinco de la manada, resulta que también han puesto en libertad a uno de los tres malnacidos de Huelva, de las jornaleras de la fresa, y uno de los tres sale, y a lo mejor no tenemos conocimiento ni en las noticias sale a cuántas mujeres que estaban trabajando ahí las han deportado ya por denunciar, porque tenemos muchísima curiosidad, sabemos que hay una serie de cuestiones que están pasando bajo el silencio administrativo sepulcral, y no solo de las instituciones sino de los medios, que los llamas, los convocas y lo cuentan de otra manera, hasta el punto de manipular, pues por ejemplo el otro día en La Vanguardia, en un artículo, hasta parte del texto del llamamiento de la acampada feminista, ¿no? Es decir, el descafeinar lo que son las noticias o el cambiar el concepto del reclamo, de la protesta que están haciendo las mujeres en las plazas, y que además ojalá se replicara en todas las plazas, porque no tiene el componente, como decía antes de la violencia, no tiene ese componente de agresividad y de violencia que quieren pintar, aunque lo parezca, y parezca que es que por el hecho de que las asambleas sean no mixtas es que vamos a ser endogámicas y a generar un gueto, porque ninguna mujer, en el fondo, bueno, estaríamos generando dinámicas machistas, verdaderamente, dentro de nosotras mismas si nos comportáramos de esa manera y nos cuidamos mucho en esos espacios de que eso no pase. Así que si vamos a seguir siendo trabajadoras explotadas y si vamos a seguir trabajando 1000 horas para poder jubilarnos algún día, probablemente, si ya tenemos un 23% menos de salario, pues jubilarnos probablemente con condiciones bastante más bajas que los hombres, pues no seremos nosotras las que vayamos a terminar olvidadas una vez más, que así acaba el artículo, como las últimas de la fila. Yo ojalá, a mí me ha emocionado realmente que haya emergido esta semana, y encima que salí de aquí disgustadísima porque me enteré de lo de los cinco después de salir del programa. No pude decirlo el jueves pasado. Me encanta, me llena de alegría y me invito a todo el mundo, a todas las personas, a pasarse, y a todas las mujeres a alzar la voz. Por eso son no mixtas. Se invita a los hombres a escuchar, pero de momento el altavoz ha de ser nuestro, ¿no? No creo que además dure esto tanto tiempo. Se harán asambleas mixtas en breves, pero desde las redes de apoyo mutuo que se están generando ahí, pues nos estamos cuidando un poquito de que esas inercias patriarcales no se repliquen ni se contagien en la asamblea o en este espacio que se ha creado en la Puerta del Sol. No sé si está, bueno, a los dos lados del caballo, el otro día y ahora de manera conjunta, que no queremos dejar de nombrar la plataforma antipederastia, porque se ha quedado Anonymous antipederastia, porque no solo se ha quedado ahí en la acampada feminista Sol, digamos que con su identidad, porque sí, hay menores hombres, claro, que padecen abusos y agresiones y que se han encontrado en sus vidas con pedófilos y pederastas dentro y fuera de sus entornos familiares, y nos parecía importante que también tuvieran su espacio. Entonces no queremos que se entienda que no lo van a tener, porque sí lo van a tener, sí lo tienen, de hecho, pero ya te digo que a nivel de asamblea, las de las 10, o sea, las dos generales, la de la mañana y la de la noche, se invita mayormente a mujeres y los hombres que quieran a escuchar. No y sé aprender. Si, y gracias, sí, aprendemos todas, todes. Sí, pero aprendemos escuchando. El otro día pasó una yayoflauta que decía, anda, pues resulta que yo creo que el concepto de feminismo, tal y como yo he nacido, pues a mí igual me lo inculcó mi padre, y todas con los ojos como platos. Diciendo, pero ¿cómo puede ser? Además, siendo ya flauta, es decir, dos generaciones más, ¿no? Igual de nuestros bisabuelos, y que era feminista tu padre, que tu padre te introdujo este concepto. Pues sí, lo que pasa que en ese sentido, pues no tuvo una madre que la inculcara ese tipo de educación, y no es lo normal, ¿no? Por eso no queremos que ningún hombre se sienta aludido y dañado, que eso es lo que normalmente nos pasa a nosotras, de que se genere un espacio en el que no nos sintamos atacadas por el machuno que tiene que hablar más fuerte, porque verdaderamente nosotras, pues aunque ha habido casi hasta igual 60 personas en las asambleas, pues se ha podido hablar, ¿no? Hablar entre todas, y no es lo que pasa últimamente en los movimientos sociales, ni se trabajan estos ejes transversales de feminismo y de represión como podríamos hacerlo, ¿no? De una manera absolutamente transversal, sin necesidad de hacer cajitas. En los movimientos sociales pasa un poco eso de las cajitas, ¿eh? ¿Sí? Es un poco grave porque, pero claro, el movimiento que está absolutamente centrado en el tema del agua y del derecho al agua, pues a lo mejor debería emplear también una hora o dos horas en debatir sobre la precariedad o sobre el feminismo. Porque realmente, ¿no? como dice el llamamiento, que se llama a las personas que se sienten oprimidas, claro, pues verdaderamente caben todas. Claro. A lo mejor de una u otra manera, pero sí es cierto que mayormente. Y luego, porque además es que luego si lo analizas un poquito te das cuenta de que todo confluye y que todo es la misma lucha. Porque al fin y al cabo es la lucha emancipatoria de la humanidad. Lo que tiene una lucha emancipatoria, es interesante, es que parece como que está enfocada desde sectorialmente, lo que hablábamos el otro día, desde el movimiento obrero, por ejemplo, o desde la mujer, por ejemplo, pero que es una lucha que si consigue su triunfo, emancipa a todos, y a todas, y a todes. Gracias, se agradece el lenguaje inclusivo. Y para ir terminando la tertulia y llamar a Patri, nada, el matiz así como irónico o gracioso de una viñeta que vimos el otro día, que decía, dice, Dios cuando creó al hombre, le pidió el hombre a Dios, yo quiero que me crees una mujer sumisa, obediente y que me cuide, y Dios creó la tierra redonda. Dice, en cada esquina, que encuentre en alguna esquina una mujer que sea obediente, que sea sumisa y que me cuide para siempre. Y Dios creó la tierra de redonda. Me diciendo, no hay ninguna que sea así. Y animamos a todas a re-evolucionar y a rebelarse a las plazas donde vivan y en todos los territorios. Vamos a ir, si os parece, llamando a Patri y os dejamos con un poquito de chambao. Temores, suspiros. Pues no hemos contactado en este ratito con Patri porque está ahora mismo de camino a una reunión con todos los movimientos que le han estado apoyando ayer en el posible desalojo, que esperemos que no sea ni en 10 días ni en septiembre. Vamos a hablar, eso sí, que muy agradecidas que le hemos despertado de la siesta con Raúl de Magdalenas Diversas, que ayer estaba, bueno, en primera línea no. ¿Cómo decir? Hay hermanos que los hace la lucha, no la sangre. Y este es el caso de Raúl con Patri. Bueno, yo casi que me uno. Buenas tardes, Raúl. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, básicamente precarias, y en pie esta tarde que te hemos visto ayer. ¿Cómo está Patri y cómo estáis vosotros? Pues hoy más tranquila, hoy está Patri más tranquila, nosotros también pues más tranquiles. Sin parar, ¿no? Porque no se puede parar. Hoy ya prontito por la mañana estamos en servicios sociales, intentando, bueno, pues solucionar este tema, ¿no? Y que Patri se quede en su casa, ¿no? Que es su casa y la de sus hijas. Así es. ¿Cómo ha ido? Bueno, pues la reunión, parece que van a intervenir los servicios sociales, ha sido positiva, al fin y al cabo, pero bueno, o sea, ha sido ya presión y la verdad es que no se entiende la dejadez, sinceramente, de determinados profesionales de la rama social con determinados temas, ¿no? Y más en un distrito como es San Blas, ¿no? Con la precariedad con la que vivimos y convivimos día a día y con la que tenemos que luchar. O sea, no se explica determinadas acciones, determinadas actitudes, y parece que hay que bajarles a la realidad de vez en cuando, y es lo que ha sido un poquito esta mañana, bajarles a la realidad, decirles, oye, que no vivimos en La Moraleja, ni vivimos en el barrio Salamanca, y que estamos hablando de un desahucio de dos menores. Entonces, bueno, pues sí que van a mediar, van a poner de su parte, y vamos a ver, el SAER va a mediar también con la financiera propietaria del piso, y vamos a ver qué pasa. Porque para que la gente que esté escuchando lo sepa un poco, en el caso de Patri, aparte de lo del desalojo, es que se le denegaba o no se le tramitaba, o en este momento no está percibiendo absolutamente nada, con lo cual negociar un alquiler social también es complicado, a pesar de que ella ha seguido todos los pasos que le han dicho en la asistenta del distrito, ¿no? Sí, claro, o sea, el problema de Patri es que ha habido una mala praxis con el REMI, que es con lo que está luchando Patricia, o sea, por lo que está luchando Patricia ahora, por conseguir la renta mínima de inserción, y una mala praxis que lleva pues más de 9 meses afectando a la situación de Patricia. Entonces, pues es un poco absurdo, ¿no?, que te entregue todos los papeles, que ella haga todo lo que dice la trabajadora social, que se implique, que se mueva, que saque las impresiones, que se vaya a todas partes, de un lado al otro de Patricia, a conseguir todos los papeles. A Toledo incluso, pues estamos hablando de que muchos de los papeles que le están requiriendo para solicitar esta renta mínima los tiene que hacer en Toledo, que es donde ya vivía antes, y para que luego a la trabajadora social se le olvide darle un botón, o se le olvide que tiene que presentar o que tiene un caso abierto con una usuaria de servicios sociales del distrito. Y además es que esos olvidos pues pueden ser meses y meses luego de tramitación de nuevo. Te quería preguntar, por una parte, como más de tripas, porque realmente igual la gente no sabe que muy muy previamente a que te desahucien o al desalojo, los nervios empiezan desde esa primera carta o desde el primer mes que no puedes pagar. Y ayer, entre risas y lágrimas, como quien dice, o por la emoción, pues yo quisiera que hicieras un poquito referencia a esa parte de salud mental que el sistema este, tanto por tu colectivo de Magdalenas como por el tema de Patri, de lo que hemos vivido ayer, pues nos está afectando, ¿no? ¿Hasta qué punto nos acosan, ¿no?, de manera institucional o nos reprimen con una serie de cosas, no solo que es violencia pues de género o de identidad, sino también económica? Esto es una película, quiero decir. Es una cosa, yo sinceramente creo que he visto películas de Berlanga que se acercan más a la ficción, o sea, que se acercan, que son más realistas que la realidad que vivimos, ¿no? O sea, la realidad que estamos viviendo ahora supera la ficción totalmente. Y Berlanga, yo creo que para mí fue uno de los grandes directores de cine, ¿no?, de en los años 60, de Todo va bien. Y yo creo que ahora parece que vivimos en otra época del Todo va bien, pero sí, porque desde las clases burguesas y desde las clases de dominantes y de poder no se dan cuenta de que nos están destrozando mentalmente. Así es. Quiero decir, yo lo pienso y o sea, lo pienso y lo vivo, ¿no? Lo vivimos ahora y Patricia, bueno, Patricia tiene una edad, pero sus hijas, o sea, cómo cuando fue el secretario judicial a entregar la notificación 24 horas antes, porque no se avisó antes, 24 horas antes se le entregó la notificación de desahucio y no se la entregó en primera mano a Patricia, se la entregó a su hija de 11 años. Y cómo se ve, o sea, yo es que no lo entiendo, cómo un funcionario del Estado encima de la rama judicial puede decirle a una niña de 11 años, es que vengo a traerte una carta que si no me recoge tu madre, mañana es que la policía va a venir y os va a echar de tu casa. Mira, tiene una niña de 11 años. Tiene Jorge ahora mismo los ojos como platos. Es que me alegro que lo hayas comentado, porque ayer cuando vimos a la mayor... No, es que cuando estabas haciendo la comparación con el cine de Berlanga, no acababa yo de cogerlo, ¿no? Pero cuando has entrado a contar la situación y la escena en concreto, entregándole el documento a la niña de 11 años, ahí es donde le he visto totalmente el paralelismo. Vamos. Por favor, Raúl, comenta cómo estaba la niña, porque es que se sentía culpable de haber dado el nombre de su madre. Sí, se sentó totalmente culpable, estuvo toda la tarde angustiada, según nos vio llegar, mamá, perdóname porque nos van a echar de casa por mi culpa, por yo haberle dado tu teléfono y tu nombre a un señor que me ha dicho que nos iba a echar de casa. Y claro, en ese momento fue cuando Patricia le dijo... No, cariño, que decir, tú has hecho bien, porque si tú no llegas a dar mi teléfono, nos echan de casa. Pero yo, de verdad, o sea, que decir, hay que ser, con perdón, pero vamos, sin perdón, lo siento, tremendo burro para ver a una niña de 11 años y decirle que la van a echar de su casa. A una niña de 11 años. Eso demuestra que es el sistema, es el antipersona, no las personas antisistema. No, o sea, el sistema este, yo no sé, o sea, ya sinceramente, y te digo, ¿verdad? Yo ya no sé para quién está construido el sistema este. Porque parece que, o sea, no lo sé. O sea, hablamos, ¿no? Y desde el momento hablamos de ciseteropatriarcado. Pero yo ya no sé, o sea, yo ya estoy totalmente perdido. Quiero decir, no sé, ya no me explico qué persona en esta sociedad o en este país no sufre alguna opresión. O sea, no sé, hey, pobrecita Cifuente, ¿no? Que la pillaron robando crema. Por favor, o sea, vamos a ver. Hasta ella tuvo que sufrir una opresión, ¿no? Es como... Pobrecilla. No me lo explico. O sea, yo lo siento, intento darle humor porque, quiero decir, después del día de ayer o le damos humor a esto y seguimos en la calle, o no le damos humor a esto y directamente aquí montamos un 36. Dame un matiz contra el cis heteropatriarcado que hemos dedicado el programa a la Asamblea de Feminismo en Sol y un poquito lo del el concepto este de deconstruirse, como va ligado así un poco con lo que estás comentando, para que nos quede claro a todos. Cuando nacemos, ¿no? Estaba como... cambiando el chip y poniéndome ahora un poquito pedagogue. Sí, por cuando nacemos, ¿no? En todas las sociedades en las que nacemos, pero bueno, vamos a hablar de la nuestra, ¿no? Que es donde hemos crecido la mayoría de nosotros aquí en España, o por lo menos yo. Nacemos con una mochila y en la que tú eres, o en mi caso, ¿no? Me dijeron que yo era un chico. Porque yo nací y el médico pues abrió las piernas como si fuese un pollo y dijo, chico, y me lanzó para allá para una cuna, ¿vale? O para los brazos de mi madre, y mi madre me enganchó ahí, coño, mamá. Bien, claro, tú, esa es una primera mochila que tú tienes, ¿no? De, vale, yo soy un chico. Y luego vas aprendiendo que si eres un chico tienes que jugar al fútbol, si eres un chico no puedes llorar, si eres un chico no puedes usar maquillaje, tienes que llevar el pelo corto, tienes que llevar pantalones, que ser bruto, tienes que gustarte los coches, la mecánica. Y esa mochila va pesando, ¿no? Luego pesa, ¿no? Cuando hablamos de que si eres un chico te tienen que gustar las chicas, porque claro, lo normal es que a un chico le gusten las chicas y a una chica le gusten los chicos. Y ya, o sea, hay chico y chica, punto. Y si sigues echando mierda a esa mochila, porque es mierda pura, estamos hablando de que si tú tienes tu pareja, tú tienes que ser monógamo con tu pareja y respetar a tu pareja, y el amor duele, y sin bien quiere te hará llorar, y los celos son porque te quiere, y se controla es porque te quiere, y porque el amor es de verdad, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Deconstruirse es básicamente coger toda la mierda que tenemos en esta mochila, ir sacándola una a una y decir, bien, ¿para qué me sirve el amor romántico? Yo soy feliz teniendo amor romántico en mi vida. Y no, eso cada cual que decida, que somos todos adultos y podemos decidir sobre tal. Yo cogí una etiqueta, la última etiqueta que yo he cogido ha sido la de yo soy un chico. ¿What? que yo soy un chico, ¿por qué? Ah, no sé, no entiendo, a ver, ni a que alguien me explique por qué soy un chico. Y deconstruí esa idea, esa mierdita que había metido en mi mochila, y por suerte me di cuenta de que no, y por suerte encontré un círculo genial que me enseñó que no era un, o sea, que podía no ser un chico y podía no ser una chica, que las identidades de género no binarias existimos, las personas no binarias existimos y estamos aquí, ¿no? Y aunque para mucha gente seamos ideas intelectualmente interesantes y intertextualmente, no voy a dar nombres por no dar publicidad a esa persona, yo creo que si soy una idea, ojo, yo creo más, tú me has visto y me has tocado, y Jorge también me ha visto y me ha tocado, sí. Y además, las ideas para mí no se tocan, ¿eh? Y ojo que nos gusta, ¿eh? Ojito que vienen curvas. Entonces, me construís así sacando, pues eso, cositas que nos meten en la mochila, que nos obligan a ir tragando, y que podemos seguir soltándolas para ser nosotros, para ser felices, para ser libres y para sobre todo vivir, poder vivir. O sea, tenemos muchas ahí metidas, yo qué sé, digamos que si naces mujer y no tienes ya una edad, es como, uy, tienes 30 años y todavía no tienes hijos, se te va a pasar el arroz. Bueno, pues mira, el arroz ahora, vender un arroz maravilloso que no se pasa. Que todo se deconstruye, o sea, todo se deconstruye. Antes teníamos arroz bomba, ahora tenemos arroz vaporizado que no se pasa. Entonces, en esto se pasa la deconstrucción y yo creo que esto es muy importante y que todos deberíamos hacerlo, de verdad. O sea, independientemente de que seamos cisgénero, que esté nuestra orientación sexual sea heteronormativa, que... Yo qué sé, o sea, que seamos Cristina Cifuentes, todo el mundo tiene que deconstruirse. O sea, hace falta una deconstrucción. Muy para bien, poder ser feliz y para cargarnos tabuses, lo he dicho a posta, ¿eh? Y muros que tenemos y que no hacen más que impedirnos ser felices. La última cosa, que igual ya me estoy aprovechando de ti, pero es que un día lo mismo te traemos aquí para todos este tipo de conceptos y lo que habéis ido haciendo en institutos para identidad sexual y de género porque realmente nos damos cuenta que los jóvenes tienen mucha más conciencia a lo mejor en ese sentido que nosotros, pero en tu caso concreto tú sufres el patriarcado ese del salario en todas sus vertientes, ¿no? A ver cómo te contesto yo esto. Pues de la forma más personal y de tripas que te salga, para despedirnos luego, pero mira, sí. Yo, creo que... Bueno, creo no, yo vivo, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que las personas que cuidamos pocas veces recibimos cuidados, ¿no? Yo soy educador social, yo trabajo en un centro de personas con diversidad intelectual y trabajar 15 horas diarias, o sea, 15 horas diarias dentro del trabajo y 19 horas al día de decir, bueno, tengo 2 horas de ida y 2 horas de vuelta desde mi casa hasta mi trabajo. Si no tienes una buena red de apoyos, ¿no? Una buena red de cuidados, te llega a unos puntos en los que la psicología es necesaria, ¿no? Y ciertos tratamientos son necesarios. Yo, por suerte, los tratamientos... Bueno, por suerte no, por cabezonería pura y dura. Y los tratamientos yo no me los tomo, pero sí que estoy en situación de salud mental y en situación de tener que ir al psicólogo a ver cómo canalizas todo esto, ¿no? Porque si tú, o sea, si, como en mi caso, ¿no? 15 horas, como digo, trabajando en un como educador social con personas con diversidad intelectual, más luego fuera activismo, más pum, pum, pum, pum, esto es otra mochila, ¿no? O sea, tenemos la mochila de la deconstrucción y tenemos la mochila de cargas, de apoyos, de cuidados, que esta no es tan fácil de deconstruir. O sea, yo para mí... particularmente es más fácil de construir sobre mi género, de construir sobre el amor romántico, de construirme sobre Walt Disney, que intentar sacar la mierda, porque sí que es mierda y de la gorda, que entra en mi mochila por una falta de cuidados y de respeto, sobre todo en el trabajo, por ejemplo. Y esto yo creo que no lo vivo yo solo, ¿no? como educador social, sino que lo vivimos todas y cada una de las personas que trabajamos sobre todo en la rama de servicios sociales. O sea, los servicios sociales en este país están total y absolutamente precarizados. Nos pagan un sueldo que es de risa por una jornada y un esfuerzo laboral que es brutal. quiero decir, no quiero menospreciar a nadie, ¿no? Ni quiero ponerme como, o sea, no quiero hablar como un titulitis y tal, pero no es lógico que un trabajo mecánico como pueda ser ser reponedor de una grande superficie esté mejor pagado que y mejor valorado incluso a veces que cualquier trabajo en la rama de servicios sociales, sobre todo con personas con diversidad intelectual o física. Al fin y al cabo lo que somos, ¿no? Somos los limpiaculos. Somos las personas que lo único que hacemos es limpiar culos. Y no, perdón, no lo único que hacemos no es limpiar culos. Y esto llega al punto de que dices, es que o sea, le pasa a mis compañeros, o sea, a mis compañeras, porque es un sector donde hay muchísima mujer. En mi caso, yo trabajo, o sea, soy el único, bueno, sí, trabajo un hombre, yo como identidad no binaria, y el resto son todo mujeres cis, y es increíble como ellas tienen que tener un doble trabajo. Después de trabajar 15 horas diarias, tienen que hacer turnos de noche para poder llegar a un sueldo digno. Oye, Raúl, me tiene muy espantado eso de las 15 horas. Es el horario habitual que tenéis. Entre que va que viene y... No, que va que viene, entonces serían 19, ha dicho. Efectivamente, sí, porque sí. ¿Puede dormir? Está preguntando César, el técnico de sonido, que si estás teniendo tiempo para dormir. Pues, hombre, las faenas que el metro por la mañana sueles cruzarte con gente que vuelve de su ocio nocturno, ¿no? Y de fiesta, entonces no te puedes dormir en el metro. Pero vamos, 3 horas, 4 horas diarias te dan para dormir. 3 horas, 4, pues así. Estoy hablando de 15 horas, de las cuales paramos media hora para comer. Es decir, que no es que diga, no, trabajo 15, pero tengo una hora y media para comer, o otro, tengo 2 horas para comer. No. Nosotros solo obtenemos media hora de descanso para comer en una jornada de 15 horas. Es alucinante, y sabiendo además cómo lo remuneran de muy malamen. Eso. Pero eso yo creo que ni siquiera con las reformas laborales y todos los cambios que ha habido para que trabajar 15 horas tiene que ser completamente ilegal. Efectivamente, ¿cuál es el problema? Que yo trabajo, no voy a dar nombre de la fundación, no, porque por desgracia me hace falta seguir trabajando ahí. Pero es una fundación que es de las más fuertes del lado de la patronal, es de la que más está precarizando el servicio, o sea, los servicios sociales en este país, y incumpliendo todo lo obvio, y en caso de denuncia, yo entiendo que un juez o un magistrado o incluso un abogado podría decir no tienen razón. Tenemos un convenio interno de los trabajadores de la fundación, que es un convenio colectivo para los trabajadores de esa fundación, como digo, que muchos de los apartados contradicen el convenio colectivo firmado, o sea, el convenio colectivo público e incluso el estatuto de los trabajadores. Quiere decir que es como, vamos a ver. O sea, pero surrealista, o sea, como puntos de me tengo que ir al médico y no me pagan la hora que me tengo que ir al médico, pero es que aparte, si quiero que me paguen la hora que me voy al médico, por ejemplo, si yo estoy una hora fuera por motivos de eso, que tengo que ir al médico y vuelvo a mi trabajo, esa hora o no me la pagan o la recupero con 2 horas de voluntariado dentro de la fundación. Que es como, yo no sé en qué punto voy a hacer voluntariado. No solo eso, que es casi, que es voluntarismo, que por cierto, en ese sentido, que como has hecho el paralelismo entre todo lo del activismo y el psiquiatra, obviamente sana más el activismo y estar rodeado de gente que le pasan cosas parecidas a las que nos pasan a nosotros, que un psiquiatra, y que la medicación, que además un poco estamos entrando en esa inercia de una sociedad medicalizada, o sea, que es que al final acabas yendo nada más que al trabajo, sin tiempo, sin dinero, y al psicólogo como mucho, a ver qué hacer, ¿no? Y cómo de construirte o cómo dejarte directamente morir, ¿no? La mente en el sistema que tenemos ahora mismo. Es que te he liado, porque casi, ya con la hora que es y el tiempo que te tengo aquí. lo que sí te pediría que algún jueves, el que tú quieras, porque mira, por ejemplo, el día 12 de julio casi tenemos confirmado para hacer el programa de precariedad y salud mental, de renta básica y salud mental, y sí me gustaría que el matiz este estuviera reflejado, y si no ese 12, cualquier otro jueves, y por el tema del colectivo, de los talleres que dais en los institutos y demás, cuando quieras, invitad, estás... Vale, sí, el 12, el jueves 12 particularmente no te lo puedo aceptar, de julio... Ya lo sé yo, que estás por ahí danzando. El siguiente sí, o sea, sí puedo ir sin ningún problema. Muy bien, pues muchas gracias, y a ver si para ese 12 puedo estar yo también danzando contigo, que ya me lo he apuntado. Pues ya sabes, a avanzar por la vida. No te digo nada, que no te quiero nada. Sale. Un besazo. Venga, un besazo. Luego nos vemos. Hasta luego. Dale un beso a Patri, grandísimo. de tu parte. Y a las niñas con achuchón incluido. Bueno, es que esas niñas son geniales. Hay que te las comer, de verdad. De verdad que sí que lo son. Un besazo, Raúl, y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. De ir cerrando el programa y con un calendario cortito hoy, que quedan poquitos minutos, y teniendo en cuenta que esta semana ha sido potentísima de concentraciones que ya se han realizado a favor de, bueno, en repulsa por la cuestión esta que ha pasado de la base de datos de los gitanos que quería hacer Italia, ¿no?, en esta semana, y también de las mujeres que trabajan en el sector de limpieza, que ayer en la Puerta del Sol y hasta las Cortes con una escobilla y un delantal estuvieron por Madrid. Lo que nos queda por visitar este fin de semana, nos vamos a ir a Fraguas a ver a los compañeros, a ver cómo están viviendo el problema este que tienen ahí, el riesgo de prisión, por quizá pues por sacar a flote, ¿no?, un terreno que hasta hace poco estaba abandonado, y estamos muy contentas. No sabemos todavía si podremos llevar el equipo de exteriores de Agorasol, pero seguro que les vamos a contar, os contaremos muchas cosas la semana que viene con respecto a eso, porque tiene mucho que ver esa renta básica con esa economía social y solidaria de la que hablábamos, que tiene que tener como contenido para poder generar ese tipo de redes de apoyo mutuo que son tan necesarias para poder implementarla en igualdad. El mes de julio va a comenzar con una fuerte campaña contra la ley Mordaza, por lo que hoy, ahora por la tarde, en cuanto venga Amparo y el Espacio Común 15M, van a entrevistar a un miembro de la plataforma No Somos Delito, y también van a contactar con Ale, de Artistas por la Libertad de Expresión. Estaros atentas a las novedades que se avecinan y escucharlas a partir de nada, casi ya, casi menos de una hora, que vendrán paro con las compañeras para contároslo todo. El 4 de julio se va a hacer una, bueno, hay una convocatoria en el Congreso para la derogación de las leyes Mordaza, Y bueno, y hay un formulario abierto para aquellas plataformas o movimientos que, como se sienten oprimidos y represaliados, que somos todos, prácticamente todos los movimientos, pueden participar con alguna de sus portavocías dentro del Congreso, y ya animaros a hacerlo rápido porque en poquitos días cerrarán el formulario y ya no será posible. Vale, pues nada, buenas tardes. Vale, Jorge, esto, ¿qué ibas a hacer hoy tú el colofón de cierre? No, yo quería, porque estamos anunciando siempre las cosas muy a corto plazo, pero sí un par de movidas que van a sucederse en el no tan corto plazo, medio plazo un poco. Una es que ya se ha empezado a anunciar, a convocar la Escuela Básica de Verano de la María Básica, que hacemos todos los veranos a finales de julio. Este año va a ser en Guadarrama. En los próximos programas incidiremos más en ellos, seguramente. Y luego también, relacionado con la renta básica, hemos tenido noticia estos días de un encuentro que organizado por UBIE, bueno, Incondicional Basic Income Europa, Renta Básica Incondicional Europa, de la que también participamos. Va a haber un encuentro a primeros de septiembre sobre renta básica y política, con vistas a los programas en relación con las próximas elecciones europeas del año que viene, y para ver que la propuesta de la renta básica, si se puede hacer avanzar un poco más. Y bueno, fundamentalmente. Bueno, la cuñita o la gotita de animaros, que todavía está el goteo de paso a paso se hace el camino, que es el proyecto audiovisual para valorizar esa marcha básica con esos 5 puntos que se trajeron a Madrid el 24 de marzo, que está casi ya pasado el Ecuador en tiempo y ya está casi en el Ecuador en cantidad. En recaudación para llegar a ese mínimo, y que es importantísimo para nosotras que esa gotita de dignidad para poder materializar este proyecto, porque de otra manera, de otra forma, pues no podría llevarse a cabo. Y esta idea que era solidaria, es que en su día no era simplemente que José Antonio Bellón o yo, que es mi cara, ¿no?, la que sale ahí, no era la idea con el proyecto de Solidaria, sino más bien que cada persona pudiera llegar a presentar o a grabarse un vídeo que pudiera llamarse Solidarias, ¿no?, que sea básicamente, y nunca mejor dicho, el contenido lo dé la gente que sale en esos vídeos, ¿no? Ya el otro día aquí el cubré con el tema este de la comunicación, pero los medios de comunicación es lo que deberíamos ser, ¿no? Un poco televisión comunitaria. Es la idea que tenemos con este proyecto y con los 2 o 3 años que llevamos con Solidarias, ¿no? Vale, pues dale bien la pista de cómo hay que hacer para aportar. Es la plataforma Goteo, y es el título que va a tener la película, ¿no? Paso a paso se hace camino. Así es. Yo creo que con esos 2 datos se puede entrar en la plataforma Goteo y dejar una gotita. Y dar las gracias a todas las que ya habéis aportado la vuestra. Y el próximo jueves nos vemos con más dignidad y con más programa. Y posiblemente más información sobre Fraguas, que vamos a ir a la concentración que han convocado en Guadalajara, y vamos a visitar a los compañeros. Nos vamos con el título del 30 de Fraguas: Repoblar no es delito, no a la demolición. Sexual. Burn and kill me, burn and kill me, not. I'm sorry, make me stronger. Never say, can take it anymore. The way we come so long. Burn and kill me, burn and kill me, not. I'm sorry, make me stronger. Never say, can take it anymore. The way we come.